otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay una escritora estadounidense que se llama Toni Morrison, que nació en 1931 y murió en el año 2019. Una mujer negra, pero con una potencia para escribir y muy inteligente. Ella estudió en la universidad en 1940 y pico, cuando estaba todo el problema con los negros en los Estados Unidos, y ella logró estudiar filología. Tiene una obra que se llama Paraíso, y yo creo que en esta obra, según me ha comentado usted, refleja todo el tema de la libertad. ¿Cuándo, cómo se pasa siendo esclavo, cómo se pasa a la libertad, y cómo denuncia ella y cómo retrata ella y cómo ha vivido ella esa experiencia de la libertad? Sí, a ver, Toni Morrison pasa a la historia no solamente como una gran novelista, sino también como una gran pensadora, alguien que luchó por los derechos civiles, que apenas a mediados de los 70 se pudieron regular un poco en los Estados Unidos, lucha contra el racismo, contra el machismo, contra todas las, digamos, las enfermedades que se mantenían escondidas y que cuando afloran son de una violencia muy grande. Cuando aflora el machismo, cuando aflora la exclusión del otro, el señalamiento, eso que permanecía dormido, de repente aparece, y la pregunta es cómo aparece. Toni Morrison va a tener una tesis muy fuerte. A ver, todo proviene de la creación de supuestos paraísos, de donde los seres humanos deciden vivir regidos por unas normas, pero esas mismas normas los van corrompiendo, porque lo primero que van a hacer es no admitir al que no está en esas normas. Lo primero que van a hacer es señalar al otro porque no piensa como el que cumple con las normas. Esa es una tesis muy fuerte, porque uno de los grandes problemas del siglo XX fue que el hombre no logró ser más humano, sino menos humano. Cuando más leyes existían. Y cuando más teníamos acceso a la educación, a lo que se había dicho anteriormente, a los errores que se habían cometido, y nunca un siglo como el siglo XX rompió todas las normas en nombre de otras. Que ese es el gran problema. Porque toda la, por ejemplo, cuando Svetlana Alexievich habla del final del Homo Sovieticus, cuando esas normas que habían ahí se rompen, ¿qué pasa con eso? Y cuando comienza la Revolución Rusa y se rompen unas normas para implantar otras, ¿qué pasa con eso? Y lo mismo va a suceder en el mundo occidental, donde la norma no nos dio la libertad como debió haber sido. Porque es que la norma es la mejor manera de no cometer errores, y para eso se cumplen. En la tecnología eso es claro, una norma se hace para que el trabajo a realizar quede bien hecho y para que la maquinaria que se usa no sufra desperfectos. Pero en el asunto moral, ¿qué pasa con las normatizaciones? Cuando uno lee la Biblia y los judíos salen de Egipto, para ser libres se van a demorar 40 años dando vueltas por el desierto. Primero, para que se muera la generación que supo que era ser esclavo. Eso es lo primero. Ni el mismo Moisés entra a la tierra prometida. Y segundo, para ir elaborando una serie de normas que permitan ser libre. Porque realmente la libertad es no tener miedo. Eso sería la libertad. Por eso se escoge, dice Ludwig Leveson, un pensador sobre la identidad judía, decía uno, la libertad es escoger a quién voy a obedecer, porque obedeciéndole no voy a tener miedo. Pero entonces aparece la normatización, esa normatización que permite que se vaya probando y estableciendo qué es lo que da miedo. Y para evitar ese miedo, la norma le dice qué debe hacer. Eso, por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no es otra cosa que, cumpliéndolos, evitar que el otro tenga miedo. Si usted no roba, ¿qué miedo va a tener? Si usted no mata, ¿qué miedo va a tener? Si usted no codicia, ¿qué miedo va a tener? Pero eso tan simple, 10 puntos, donde incluso hay uno que para mí es el mandamiento más perfecto de todos, uno que dice, descanse un día de cada 7. Porque los 6 días usted tiene memoria, usted puede ver qué hizo, puede ver qué va a hacer. Y eso es propio de un hombre libre, descansar. Pero en la sociedad de consumo nos están pidiendo trabajar 7/24. Claro, claro, es que ahí es donde viene el asunto. Que el hombre va perdiendo la libertad en la medida en que no para. Y en esa medida no reflexiona, y en esa medida no se confronta, y en esa medida no tiene un día para ser el mejor día de todos, donde él, por lo que ha hecho, demuestra que es libre. Ahora, ¿qué es la libertad? Viene el asunto que hemos dicho aquí pues muchas veces. Hay una definición que da Hegel que no deja de ser muy interesante, y es que la libertad es mejorar lo que yo hago, porque si no mejoro lo que yo hago, soy esclavo de lo que hago. Es una confrontación muy interesante. Y para mejorar lo que yo hago, tengo que parar para ver qué es lo que hice, para revisar y después seguir. Entonces es un mandamiento violado por todos lados porque no se está parando. Pues que yo me acuerdo cuando yo era chiquito, en Medellín paraba. Claro. Y todavía en algunas familias antioqueñas se maneja un día, que es el domingo, para comer mejor que el resto de la semana, para estar más descansado que el resto de la semana y para verse en estado de libertad con los propios. Pero todo eso se va embolatando. Ahora, lo que hace Toni Morrison es plantearse, en torno a la libertad, ¿qué pasa cuando se recibe la libertad y no se está preparado para ella? O sea, cuando le faltaban los 40 años que establece la Biblia, ¿cierto? Es que vamos a empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer y vamos a crear una generación nueva. Porque la vieja ya trae vicios, la vieja ya tiene problemas. Hay que tener en cuenta que los escritores norteamericanos leen muy bien la Biblia. Esa es una diferencia con mucho tipo de escritores. A ver, abriendo un paréntesis, la Biblia es la forma de pensar de Occidente. Así de simple. Se piensa con base en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así se hizo Occidente. Esa es la mentalidad del occidental. Y así no cree en nada, él sigue funcionando como si estuviera en la Biblia. Porque la Biblia operó realmente con siendo el camino del pensamiento durante prácticamente 20 siglos. Y en 20 siglos es muy difícil cambiar la manera de pensar. Y cuando se lee la Biblia, pues en la Biblia están los conflictos humanos, está lo que el hombre ha hecho para confrontarse, qué significa creer, qué significa avanzar, qué significa organizar, qué significa... Incluso se plantea una gran utopía en la Biblia, y es propio de hombres libres vivir sin gobierno. porque es que a eso lo llevó la libertad, a que están tan bien organizados que no necesitan ser gobernados. Y eso es lo que uno lee en los jueces. El mundo de los jueces no tiene gobierno, tiene jueces. Alguien que comete un error y es llevado ante otro que le dice cómo no volver a cometerlo y cómo tiene que restaurar el daño que hizo. Entonces, con Toni Morrison, ella va a tener una novela con la que se ganó el premio Pulitzer, que se llama Beloved. Beloved es una muchachita que nace en el momento en que a las comunidades de origen africano norteamericano les están dando la libertad. O sea, nace libre. Pero, ¿qué esclavitudes le esperan? Y viene una reflexión enorme. A ver, muchos de los que habían sido esclavos, de alguna manera se habían enseñado a vivir en esa esclavitud. Ahí tenían una vivienda, ahí tenían unos alimentos, ahí tenían unos trabajos. Y fuera de eso, ya sabían qué debían hacer para que el amo estuviera satisfecho. Esto implicaba que, por ejemplo, descubrieran formas de mejorar en el trabajo, pero nunca contaran. Entonces ellos, el amo esperaba tantas libras de algodón y ellos, listo, eso es lo que le vamos a dar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera y vamos descansando y por ahí derecho pensamos otras cosas, hacemos otras cosas. Pues eso siempre ha pasado, siempre ha pasado, hasta que aparece el fordismo, el taylorismo, un montón de teorías del principio del siglo XX, donde ya se crean estándares y cómo usted tiene que ir haciendo cada vez más cosas, porque se descubre lo que se llama la experiencia de producción. En la experiencia de producción vamos a hacer el trabajo más rápido, vamos a utilizar las materias primas mejor y los productos de pronto van a ser más baratos, entre comillas. Pero eso es por experiencia y producción. Eso no se conocía en el siglo XIX y es lo que va a plantear Toni Morrison en Beloved. O sea, cuando las comunidades negras norteamericanas quedan libres, ¿cómo se les aparece la libertad y qué pasa? Nos quedamos sin casa, nos quedamos sin la comida, nos quedamos sin manejar lo que manejábamos. Y ahí vamos a ser otros. Lo mismo le pasó a los rusos cuando le dieron, se acabó el comunismo, ¿cómo así? Entonces vamos a tener que cada uno empezar a competir con el otro, porque es que aquí no se competía. Y fuera de eso, ya sabían cómo hacerle trampa al comunismo, que es una cosa pues que no deja de ser muy, muy particular. Hay gente que se acomoda y uno no sabe, pero vive en esas condiciones, porque frente al mundo es algo y en su micromundo es otra cosa. Y uno vive en el micromundo, no en el macromundo, que es una cosa importante. Entonces Toni Morrison se plantea eso, a ver qué pasó. Y a partir de ahí, de esa libertad, hay unos a los que le va bien, hay otros a los que le va mal. A los que les va bien no quieren ver a los que les va mal. No se están dando la mano porque empezaron a competir. Y empieza a aparecer algo que no existían. Las clases sociales dentro de una estructura que así fuera de gente muy desamparada, había uno que tenía más que el otro. Y cuando aparecen las clases sociales, como no estaban, nadie les había dicho que eso funcionaba, comienza una carrera por consumir. Por ejemplo, es lo que plantea en Paraíso. Paraíso empieza, es la historia de cuatro mujeres a las que nueve hombres las van a matar. Porque en un pueblo que se llama Ruby, donde viven como en el paraíso, empezaron a dañarse las cosechas, empezaron a aparecer enfermedades, y alguien tiene que tener la culpa. Entonces se acuerdan que allá en un convento a 27 kilómetros de Ruby viven cuatro mujeres con una vida supuestamente muy desordenada, y que esa vida desordenada es la causa de lo que está pasando. Entonces hay que ir a matarlas. O sea, es el ángel exterminador. Sí. ¿Cierto? Aquí cerca está el diablo. Entonces tenemos que ir por él. Y contando la historia de esas mujeres, que todas vienen de unos hogares donde el machismo es impresionante. Toni Morrison en esa novela con la Maeve, con la primera mujer, cuenta la historia de cómo ella, porque el marido ya venía a comer, revisa la lata de carne que tiene, esa carne ya no le gustará al marido, sale con un par de mellizitos en el carro a comprar unas salchichas y los mellizitos se mueren por el calor. Son unos niños. Pero el problema, y es horrible lo que plantea, es que la gente ya admite que ese fue un castigo, porque el marido de May había comprado un carro y que eso los humilló, que lo hubiera comprado. Y había que castigarlo porque tenía carro. Claro, entonces como tenía carro, se le murieron los dos niños, eso es un castigo. Y la gente va al entierro, eso es horrible, no porque a dar el pésame, sino a ver la cara de castigados que tienen por haber comprado ese Cadillac verde. Y ahí empieza todo. Y como esta mujer se tiene que escapar, bueno, ahí le va a pasar a... pero le robó el carro. O sea, de acuerdo mucho de una novela también terrible de Skain Caldwell que se llama El Camino del Tabaco, en plena quiebra, en pleno crack de los en recesión económica de los años 30. Todo el sueño es comprar un carro para el que no tienen con qué pagar la gasolina. Ahí, entonces en el sur de los Estados Unidos y en Oklahoma, que es donde se da la historia de Morrison, es muy común. Entonces, ¿qué dio la libertad? Unas envidias espectaculares. Estar viendo al otro. ¿Por qué el otro logró eso? ¿Y por qué compró un carro si todavía no le ha puesto cortinas a las ventanas? Si todavía... ¿Por qué? Y todo el mundo empieza a sufrir con relación a eso. Y empieza a justificar todo lo que les pasa. La envidia lleva a que yo vea un castigo que yo quisiera dar, pero como lo da el azar, fue Dios. Y eso es lo que les está pasando. Entonces ahí Toni Morrison entra de manera muy poderosa desde Velvet, que empezó la historia de muchacha esclava, y después se encuentran todas esas sociedades que se crean entre los mismos esclavos para excluirse, para señalarse. Y eso debe ser lo que está pasando en Rusia. Y debe ser lo que está pasando, qué sé yo, en cualquier país que se libera de un totalitarismo. ¿Qué sucede después? En lugar de salir a abrazarse, salen a excluirse. Y es una pregunta muy fuerte. O sea, ¿estamos preparados para ser libres? Y Toni Morrison, que es una mujer combativa y una mujer de las primeras que se van a graduar en una universidad norteamericana en su condición de mujer afrodescendiente, eso es una lucha impresionante. Porque lo primero que se presumía en el racismo, o lo primero, es que el otro no está en capacidad de hacer eso, como si los cerebros dependieran de... del color de la piel. No, pero sí, pero ella misma se va a hacer esa pregunta, listo. Yo estoy manejando la libertad, estoy estudiando, ahora esa libertad me permite ver lo que está pasando con mi propia gente, donde de víctimas muchos están pasando a victimarios, donde la libertad es simplemente reemplazar al amo que tenían por otro amo, pero ya dentro del grupo. que eso es algo que se explicaba también aquí en Colombia. Cuando nosotros adquirimos la libertad en Colombia, no hicimos sino reproducir los modelos de quienes nos manejaban antes. Y es parte de lo que está pasando. O sea, Toni Morrison. Entonces no puede uno decir, no, es que esta señora solamente se dedica a las comunidades afrodescendientes. No, a los seres humanos. Es un retrato de la condición humana. De los seres humanos. Porque a ella se mueve dentro del territorio que le toca, porque es el que mejor conoce. Y en ese territorio ella dice, mire, estamos haciendo esto, pero un no afrodescendiente que esté mirando, leyendo el libro, también se ve. Ah, es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo nos heredamos lo peor? Por falta de preparación para la libertad. Que uno leyendo a Toni Morrison, leyendo Paraíso, y como cada paraíso es un sitio donde la gente se encierra para no dejar entrar al que no tiene con qué estar en el paraíso. Y después ese paraíso se va convirtiendo en un infierno, adentro, porque el diablo está afuera. Prepara uno para la libertad. A ver, era lo que hablábamos ahora. Ir sabiendo con qué normas puedo yo llegar a ser libre. Porque es que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y otra cosa peor es que me tiren en la libertad, si no estar yo preparado para eso. Pues por eso Eric Fromm se va a hacer famoso, el psicoanalista judío austriaco, Eric Fromm, con el miedo a la libertad. O sea, no, a mí no me tiren a la libertad, déjeme aquí. Yo estoy aquí asegurado, estoy anclado. Y porque la libertad causa, primero, cuando caigo en ella sin estar preparado, causa terror, porque ahora yo soy el responsable de mí mismo. Entonces, por ejemplo, eso se comentaba, ¿qué pasaba en el mundo ruso? Ah, que todo el mundo, bueno, en todos los países de la cortina de hierro, que todo el mundo estaba tranquilo porque otro tomaba las decisiones por ellos. Ahí es cuando aparece la contradicción entre la libertad, pero muchas normas para regir esa libertad que a lo último no nos hacen libres. O que nos harían libres si las manejáramos, porque es que volvemos. ¿Usted quiere una persona libre? El que cumpla los 10 mandamientos. Ya es libre. Completamente libre, porque no va a sentir miedo. Si uno dice la educación que nos dan, ahí debía haber una cátedra que se llamara libertad, para que de chiquitos y a lo largo de los 11 años que nos demoramos para entrar a la universidad, nos estuvieran explicando cómo ser libres. ¿Por qué se cumple con esta tarea? Es que a veces nos pegamos unas enredadas y es por no depender de. Por ejemplo, no hay nadie más esclavo que un codicioso, porque tiene que estar acumulando, porque no está seguro de que mañana será capaz. Entonces la codicia lleva a eso. Nadie tiene más miedo que un corrupto o alguien que roba, porque cada tanto tiene que ejercer el peor de los pecados sociales, el mayor de todos, que es la mentira. O sea, ya no hay confianza en el otro, por eso se miente. No es que perder la libertad, no es que yo ande por ahí, no. A mí estos días me decía un amigo que estuvo en Ginebra porque quería ir a ver la tumba de Borges, y allá estuvo, pues, un acto de libertad, se tomó ahí para allá a ver la tumba, y decía, es una ciudad donde uno no siente miedo, es una ciudad donde cada calle tiene un nombre de alguien muy importante, lo que lleva a pensar que el ciudadano está siendo entrenado para la libertad por esos hombres de esas calles que se nombran. Y con una cosa muy linda, que no les da miedo que una calle tenga dos nombres, porque son importantes. Entonces, bajo el nombre de una calle que había ahí, se puso otra placa, calle Jorge Luis Borges, por los modelos. Es que la libertad exige tres cosas fundamentales. Primero, modelos de libertad. Muéstrame gente libre. Y la gente libre es aquella que ha logrado construir algo sin miedo y sobre hombros de gigantes. Esa frase que es tan maravillosa es que nosotros deberíamos ser muy sabios, porque los gigantes es todo ese, esa sabiduría que ha acumulado el mundo en 4.000 años, y si yo me encaramo encima veo el mundo mejor desde ahí, pero tengo que recurrir a la sabiduría de 4.000 años de gente que fue probando cómo ser libre. Pero esa libertad, vuelvo y repito, es no tener miedo. Eso, esa es la tesis fuerte de Eric Fromm. ¿Por qué nos da miedo la libertad? Pues porque tengo que responder por mí mismo, porque tengo que regular mis deberes, porque debo preocuparme por el otro. Eso sería un hombre libre, el gran hombre libre. Entonces, Toni Morrison lo que se va a plantear es, en un segundo elemento de qué es la libertad, es cómo se pierde la libertad cuando empiezo a depender incluso de cosas que no me hacen humano. Es el consumismo. Es que a mí no me hace más humano una lavadora, ni un carro, ni un celular, ni una computadora, ni que me vean aparentando en otra parte. ¿Por qué empieza la esclavitud de la apariencia? Que vean que tengo, pero no que vean quién soy. Y ya eso es un estado de esclavitud. Sí. Y ella va a empezar a plantear eso en sus novelas. Y segundo, se pierde la libertad cuando no hay unas premisas que me digan cómo no afectar a otros. O sea, no solamente basta, por ejemplo, en esa cátedra de libertad que debería haber en todos los colegios. A ver, ¿cómo no se daña a otro? Pues es que dañar a otro es la cosa más fácil del mundo. Entonces ella plantea eso, se va a plantear incluso en esos estados de libertad como aparece la propia justicia. Ya que la justicia deja de existir, pues aplicamos una justicia de acuerdo a nuestros deseos. Ella tiene una novela que se llama Jazz, que es impresionante, porque es que, a ver, los norteamericanos se han caracterizado por novelas donde la violencia está muy presente, porque ellos mismos se leen a partir de ahí, a ver, porque somos capaces de hacer estas cosas. Y en Jazz es la historia de un hombre que vive con una mujer, pero ese hombre se enamora de una muchacha de 18 años y ella, el hombre ya es mayor, pues le saca dinero, esto, y ese hombre engaña a su mujer legal diciéndole que gana menos, hasta que este hombre descubre que la muchacha simplemente lo está usando y va y la mata. Cuando la mujer sabe que le estaba engañando con ella, va y apuñala el cadáver. O sea, unas cosas terribles. Y como a la policía no le importa lo que está pasando en ese barrio, está hablando de Nueva York 1926, que se maten en ese barrio, a nosotros que no importa. Ella decide castigar al marido buscando una foto de la muchacha. Y esa foto de la muchacha se la pone al frente, en la sala, para que él siempre la tenga que ver, para que vea por qué dañó el hogar y por qué, y para que se vea criminal. Entonces, cuando la libertad no está muy bien regulada, se empiezan a dar estos acontecimientos. Ahora, estos acontecimientos son esclavitud. La maldad es esclavitud. Es que los mismos salmos van a decir: el hombre malo está muerto. Perdió todas las libertades. Es muy fuerte lo que dicen los salmos. Entonces, se comienzan a presentar con Toni Morrison un montón de condicionamientos humanos. A ver, los humanos, ¿nacemos libres o nos hacen libres? Esa es una buena pregunta. Me acuerdo de una novela de Jacob Wasserman que se llama Caspar Hauser. Un muchacho que cría los lobos. Era libre. Y cuando lo rescatan, no pueden hacer mucha cosa con él porque tiene miedo. Porque perdió la libertad y lo que quieren es que hable, educarlo, y el muchacho no da. Mientras estaba en el bosque, él estaba regulado por la manada. O sea, tampoco era que hacía lo que le daba la gana, no, estaba regulado por la manada. Por eso todos esos los grupos animales tienen algo que se llama el macho alfa, que es el que se encarga de que la manada sobreviva. Es el más responsable de todos. O sea, no es el que manda, es el que guía. Entonces, en Toni Morrison aparece, bueno, ¿y cómo nos estamos guiando? ¿Y por qué se da esto que se da dentro y fuera? Sobre todo en un país que tiene como emblema la palabra libertad. Es que ahí es donde los escritores empiezan a funcionar. Si es el país de la libertad, ¿por qué pasan cosas tan horribles? Si este es el país de la libertad, ¿por qué la libertad nos lleva a que nos tengamos que excluir unos a otros, a señalar unos a otros, y a buscar ser otro porque no nos gusta ser nosotros? Una buena pregunta. Por eso la novela ya se da en Nueva York, ahí hay una estatua de la libertad. Ahí llegó la gente para ser libre. Huían del hambre y llegaban a Nueva York, huían de los totalitarismos y llegaban a Nueva York. Pero, ¿qué empezaba a suceder ahí? Entonces, tomando un barrio de Nueva York, Harlem, ¿qué sucede en Harlem? Es que incluso hay un novelista de detectives que son maravillosos, que se llama Chester Himes, que es un detective afrodescendiente en ese mundo de Harlem. Eso es tenebroso, lo que se mueve ahí, los ejercicios del poder y cómo el poder se ejerce creándole miedo a los demás para que se sometan. Y cómo todo ese mundo simplemente refleja lo que hay entre los países de más desarrollo. Hace poco me leí un libro sobre la invención de la Edad Media, de Jacques Hirst. Y este señor empieza a hacer una defensa de la Edad Media tremenda, donde él dice: nosotros buscamos ver lo peor en nuestra propia historia para justificar el mundo peor en el que vivimos. Porque somos hijos de lo peor entonces, como quien dice. No, sino que nos encanta eso para justificar lo que nos pasa. Entonces, si allá vivían en la Edad Media tan horrible, pues yo voy ganando. Y él dice, bueno, allá se comían, no había sino papas, pero hoy en día nos comemos las papas con toda clase de químicos, que es más peligroso, una papa que está dañando. Allá la gente iba por el bosque y no había problema, nosotros estamos con unos ruidos espectaculares. Entonces empieza a ser una cosa muy interesante, donde, a ver, lo que pasa es como una condición humana que no tiene ni edad media ni renacimiento, ¿no? Eso va seguido. Y es que hemos pasado de un estado a otro de libertad sin estar preparados para eso. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Loro cuando cae Roma? Quedó un montón de gente que ya no dependía del emperador, ya no dependía, y crearon sus propios reinos, imitando al otro. Pues tanto que de la palabra César viene la palabra Kaiser, viene la palabra zar, por ejemplo, se desprenden de ahí. ¿Qué nos ha pasado para no ser o no configurar la única clase donde existiría la libertad, que es la clase media? Y aquí Toni Morrison también es muy clara. Ella es de clase media. ¿Y por qué en la clase alta no existe la libertad? Porque hay que defenderse. Y para defenderse, tengo que crear una serie de barreras que me van a encerrar. Entonces ya perdí la libertad. Si usted le dice a alguien de clase alta que camine por un barrio popular, no es capaz. Va lleno de gente que lo rodea y no le va a pagar nada. Tengo que ir encerrado. Y de esa manera ya no soy libre. ¿Y por qué en la clase baja no hay libertad? Porque están sobreviviendo. Y a partir de ahí hay una serie de valores, de leyes no escritas, que el que la rompa le pasa algo. Es una cosa dramática. Por eso la clase alta y la clase baja son los que más me parecen. ¿Cierto? Porque están girando alrededor del dinero. En tanto, la clase media está girando en torno a la capacitación. Quiero aprender, quiero hacer esto, siempre y cuando no quiera pasar de la clase media. Eso los libres, pero si usted quiere sobresalir, ya no, ya se esclavizó. Por eso el mismo Borges decía, lo mejor que me ha pasado es que voy de clase media. En la clase media la gente sueña, la gente estudia, la gente hace cosas, la gente tiene amigos reales. Pero no se suba de ahí, no se salga de ahí. Y eso es lo que alguna vez comentábamos acá en el primer capítulo de Robinson Crusoe, lo que el papá de Robinson Crusoe explicándole a Robinson, bueno, no seas ahí de la clase media, porque pierdes las libertades. La libertad es el momento donde yo me siento tranquilo porque lo necesario lo tengo. Y porque puedo crecer ya para mí mismo. No tener más, sino crecer, entender más, aprender más. Y me sostengo donde soy. Y uno a veces eso lo va entendiendo en un país como Suiza, que rescató un mito, porque era un mito, el de Guillermo Tell. Guillermo Tell funciona con base en dos palabras, libertad y patria. O sea, la libertad entendida, regulada, me permite construir una patria. Y esa patria es el patrimonio que necesito para estar tranquilo. Y estar tranquilo en términos de abastecimiento, estar tranquilo en términos de protección, pues que tengo mi vivienda, y estar tranquilo porque tengo amigos. Eso es otra cosa. Y ahí, a pesar, eso es lo que han hecho. Entonces construyamos una patria, porque de patria viene la palabra patrimonio. O sea, lo que soy capaz de construir, esa es la patria. Y los grandes constructores han sido los hombres libres, porque construyen para mejorar las condiciones de vida de él y de los otros, porque es propio de los hombres libres entenderse, no agredirse y enseñarse. Entonces, que cuando uno ve, por ejemplo, todos esos asuntos de la ética de la alteridad y todo eso de hombres libres, la ética es de hombres libres. Pero cuando eso se rompe, ¿dónde está la ética? Que es lo que Toni Morrison se va a plantear en Paraíso. A ver, dentro de estos mundos que estamos viviendo, ¿en qué momento ya la ética se convierte en una palabra pues para crear una marca de radios o para ponérselo a cualquier animalito? Porque es que ya no lo entendemos. Por la supervivencia que no es real. Porque pudiendo vivir muy bien, empezamos a consumir de tal manera para aparentar que nos empobrecimos. ¿Qué es eso tan loco? Sí, sí, claro. Ahora, es lo que ya ve en el país de la abundancia. Es en ese país donde hay todas las posibilidades para usted esclavizarse. Ese libro, Paraíso, lo escribió después de los 70 y algo. A los 74 años. Es que es una gran reflexión y es una cosa rara. Buscando alguna reseña interesante en la red, casi no hay. Como que no la tocaron. Les da miedo. Oh, sí, claro, porque es que el cuestionamiento es muy fuerte. Por el mismo título, bueno, es que creamos un paraíso, pero ¿qué pasa adentro? Pasa lo que usted quiera. Es paraíso del letrero para afuera, pero no de la puerta para adentro. Claro. Entonces, incluso piensa uno en la leyenda talmúdica, se dice que Adán se la pasó tratando de volver al paraíso, pero no lo logró y murió ahí. Algo estará indicando lo que quisieron decir los rabinos con eso, ¿cierto? Sería que ya entrar no funciona, porque ya que conocí por fuera. Es que, ¿qué cargamos? Nosotros cargamos nuestros modelos anteriores y cargamos algo muy terrible que es el deseo. Y en el deseo nos esclavizamos. Porque estamos buscando satisfacer lo que imaginamos y no lo que realmente tenemos que satisfacer. Por eso Spinoza decía, el deseo es una idea falsa. O sea, usted está buscando lograr lo que nunca va a satisfacer. Por lo tanto, esa idea no sirve para nada. Eso hay que controlarlo, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, Toni Morrison va a hacerse dos preguntas muy grandes, ¿cierto? ¿Nos liberamos para qué? Porque hay un imaginario que toda la esclavitud era horrible, sí, pero caímos en otra que nos tiene peores. Antes al menos cantábamos. Y se hace una segunda pregunta muy poderosa que coge a todos los seres humanos por ahí. Usamos la libertad para reprimir. O sea, no hicimos nada. Porque la libertad se usa para abrazar a otro, no para reprimirlo. Eso es una muy buena pregunta que se hace y que la convierte en una de esas escritoras necesarias de leer. Porque no es que esté planteando una distopía, unos mundos horribles, no. Porque dentro de esos mundos horribles hay gente muy buena. Y hay gente que ella salva. O sea, le pasaron cosas miedosas, pero fue capaz de encontrar un trocito de libertad. O sea, no es de las que está diciendo, no, estamos perdidos, no, no, para nada. Dentro del infierno hay gente que está bien, que es buena. Eso es una cosa muy interesante. Con todas las violencias que hemos tenido en el siglo XX, ¿cómo es que sigue habiendo gente buena? ¿Y esa gente buena qué hace? Hace una cosa muy simple, ejerce la libertad. Eso es muy bonito. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel,